Estáis entrando en El Salto Radio. Permaneced a la escucha. ElSaltoDiario.com. En El Salto Radio entrevistamos a William Serafino, politólogo, analista internacional y comunicador venezolano. Ha colaborado en diversos medios tradicionales y digitales con un enfoque crítico sobre temas de geopolítica. Aprovechamos su paso por Madrid para conversar sobre lo que se cuece en la zona del Caribe y le consultamos cómo se vive ante las amenazas del presidente Donald Trump no solo a Venezuela, sino a toda la región. Soy Marco Flecha y esta es una producción original de El Salto Radio. Bueno, William, bienvenido a esta casa. Es un gusto tenerte aquí y escuchar un poco aprovecharte un poco en este viaje que estás haciendo. Y quiero preguntarte ya de entrada, ¿cómo está viviendo la gente en las calles, en Caracas, en Mérida, en Barquisimeto, esta situación de tener unas fuerzas militares en sus costas, en este jaque permanente? ¿Cómo vive la gente con eso? Bueno, si te diera una descripción general de la realidad, te diría que hay sentimientos encontrados, ¿no? Hay visiones hay una sensación de incertidumbre y cierta preocupación con lo que puede pasar, sobre todo por un desenlace que todavía se está debatiendo hasta dónde va a llegar esta operación militar de Estados Unidos, que bueno, que también tiene una perspectiva regional, ¿no? No es una operación única y exclusivamente contra Venezuela. Si te lo digo, porque vivo allá, vivo en Caracas, no hay una disrupción, digamos, que del ánimo colectivo. Hay una tensa calma, te lo podría decir de esa manera. Las actividades cotidianas siguen funcionando completamente. No hay un proceso de enloquecimiento social o de cambio en las dinámicas de la cotidianidad, ni mucho menos. El comercio, las actividades básicas, es decir, escuelas, hospitales, todo lo que tiene que ver con los servicios básicos siguen funcionando con regularidad. La gestión del gobierno no se ha paralizado en ningún momento, aunque evidentemente se ha acentuado el componente militar en términos de preparación, alistamiento, ampliación de la milicia, ejercicios militares en vista del cuadro de amenazas que sufre el país. Pero socialmente, aunque el tema está en la calle, porque además está muy inserto en las dinámicas de consumo informativo, TikTok, Instagram, es decir, hay una gran cantidad de opinadores en redes sociales que están, digamos que, posicionando el tema permanentemente, pero eso no se ha traducido ni en ruptura de la cotidianidad ni en un proceso de intranquilidad colectiva, ¿no? Hay incertidumbre, evidentemente, porque no hay como claridad de lo que va a ocurrir en el corto y mucho menos en el mediano plazo, pero bueno, eso no se ha traducido en una situación de desesperación social. Te lo digo yo que vivo en la capital y bueno, mi familia está allá, todas mis personas están allá y cuando testeas un poco el interior del país te encuentras más o menos con la misma realidad. La reacción del gobierno en este sentido, o sea, hay una reacción militar, hay una reacción política, comunicacional. Sí, claro, en todas esas áreas hay una respuesta. Es decir, lo primero que se hizo cuando ya el despliegue naval comenzó a acumular una cantidad de activos importantes y sobre todo también las vocerías norteamericanas amenazando directamente al país y anunciando también civilinamente, si cabe el término, la posibilidad de un cambio de régimen, de un golpe de Estado. Bueno, que militarmente, evidentemente se le ha dado prioridad por el tema del alistamiento, el rol y el papel de la milicia. Y bueno, comunicacionalmente también, evidentemente, transmitir un mensaje de que hay que estar preparados, pero que tampoco es que hay que estar intranquilos y digamos que tomando decisiones irracionales e ilógicas. Porque bueno, obviamente el gobierno tenía la intención de transmitir una imagen y una idea de que la situación está bajo control, de que el país tiene las suficientes capacidades defensivas para enfrentar un eventual escenario que sea ya de escalada significativa dentro del territorio venezolano. Y políticamente, evidentemente, ha habido un alineamiento de todos los factores de poder y de los poderes públicos nacionales que actúan, digamos, como un solo bloque unificado frente a la intervención o a la propuesta de intervención que hay actualmente. William, tú que también eres comunicador, ¿cómo ves la repercusión o el discurso de los grandes medios respecto a esta situación en específica que está pasando en Venezuela y en qué contribuye el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado en todo este entramado? Bueno, hay obviamente la construcción de una narrativa y un relato hegemónico que se ha intentado plantear desde hace muchos años y que ahora, digamos, está constituyéndose como una acción de un relato fundamentalmente dirigido a justificar la intervención de Venezuela por medios militares y medios no militares. Esto es lo que hemos visto en Venezuela en los últimos 10 años, a medida que se ha profundizado el conflicto con Estados Unidos. Bueno, los medios han acompañado una narrativa que trata de allanar el terreno psicológico, por decirlo de alguna manera, para justificar que, bueno, que la única salida, entre comillas, que se tendría sería una opción de fuerza. Recuerda que en el primer mandato de Donald Trump ya lo de las opciones están sobre la mesa. Hubo un pequeño despliegue militar en el Caribe, ¿no? Obviamente no es comparable con el que está ocurriendo en la actualidad, pero lo que se conceptualizó como la campaña de máxima presión la estamos viendo ahora como recargada, ¿no? La versión 2.0, mucho más acentuada en lo militar. Y los medios han acompañado el relato y el discurso. Ahora mismo, creo que producto de la propia polarización interna de los Estados Unidos está ocurriendo un fenómeno interesante, porque si bien existen estos medios hegemónicos que han acompañado consuetudinariamente la agenda de intervención de Washington en el país, te encuentras, por ejemplo, fenómenos interesantes como el New York Times y medios de gran alcance, digamos que haciendo análisis, pienso yo que bastante objetivos con respecto a la realidad de que lo que está ocurriendo en el Caribe con los bombardeos a embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico realmente son ejecuciones extrajudiciales, explotan las vulnerabilidades de la propia agenda de cambio de régimen, es decir, cómo se le hace la guerra a un país, o sea, se le está preparando a hacer la guerra a un país como Venezuela, si no hay una justificación en el Congreso, le dan vocerías a aquellos senadores demócratas que están exigiendo a Trump información precisa de inteligencia sobre cuáles son los mecanismos probatorios que los llevan a ellos a bombardear embarcaciones, que aunque no se ha demostrado, pero aunque estuvieran involucradas en actividades de narcotráfico, tú no puedes matar a una persona, eso es un asesinato. Entonces, lo encuentras también en la revista Time, en Reuters, incluso te puedes encontrar cables y noticias en ese sentido. Pero creo que tiene que ver mucho con la polarización política interna de los Estados Unidos, donde los medios, bueno, están tomando un bando y creen que, es mi perspectiva, que estos medios que están más ligados al mundo progresista entre comillas, evidentemente, en el lado demócrata, bueno, están viendo que Trump podría incurrir en un error geopolítico tremendo, que podría tener un error de cálculo brutal, y yo creo que están preparando el camino para poder tener una contraofensiva mediática que luego se pueda traducir en elementos electorales, por ejemplo, las elecciones de medio término del año que viene. Pero me parece que a contrario a otras operaciones, no hay una cartelización y una orquestación de mensajes unívocos de apoyo a una intervención o de justificación de un proceso de acción militar como en años anteriores. Eso me parece significativo. Creo que lo de María Corina, primero que es la muerte ya del premio Nobel, ¿no? Como institución. Ya obviamente estaba herido de muerte con Kissinger y después con Obama, ni te digo. Recuerda que Obama autorizó más de 500 ejecuciones extrajudiciales durante su mandato, justamente utilizando la guerra contra el terrorismo de Bush, que habilitaba ese tipo de dispositivos, y ahora Trump está utilizando esos mismos basamentos para la supuesta guerra contra las drogas. O sea, hay unas continuidades institucionales brutales en toda esta operación. Pero para no desviarme del tema, a ver, yo creo que hay una lectura que es la que yo he venido haciendo con respecto al premio Nobel, que es un intento de reposicionar la figura de María Corina Machado. O sea, María Corina Machado no es una persona, ella convocó una movilización recientemente, no fue prácticamente nadie. Ella está en una supuesta clandestinidad, pero evidentemente el gobierno venezolano no sabe dónde se encuentra ella. Tiene un impacto, y eso hay que decirlo, un engagement importante en las redes sociales y digamos que en el consumo informativo, pero en la calle. O sea, no tiene una estructura de liderazgo, no tiene capacidad de convocatoria y de movilización. Y bueno, se ha intentado plantear ella como la persona que puede, digamos, que capitalizar el descontento lógico que hay hacia el gobierno venezolano luego de 10 años de crisis económica generada por las sanciones que ha aplicado a Estados Unidos, una fatiga psicológica también de una pugna política que digamos que no termina de cerrarse por completo, o sea que ha sido de una intensidad la política venezolana importante en los últimos años. Pero con respecto al premio Nobel, yo creo que es la búsqueda de reposicionarla internacionalmente y de legitimar, pienso yo, como ocurrió con Obama, legitimar determinadas opciones, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que buscaría legitimar que, por ejemplo, María Corina tenga un discurso mucho más agresivo y mucho más cercano a impulsar una intervención. O sea, yo creo que tiene mucho que ver con reposicionar su imagen internacional y, evidentemente, bueno, eso, plantearla como ahora el Premio Nobel de la Paz, con esa autoridad que supuestamente tiene, bueno, ahora su palabra debe ser cumplida, ¿no? Yo creo que eso es un poco el cálculo ahí. Hay otras lecturas, pero me parece que son bastante complementarias, que quizás era un intento de reducir sus posiciones intervencionistas, porque, bueno, un premio Nobel de la Paz llamando una guerra contra un país genera unas contradicciones ahí bastante evidentes. Es una lectura que me parece interesante porque, bueno, Noruega, justamente, que ha actuado como interlocutor en distintos procesos de diálogo, podría estar buscando, digamos, que frenar a Trump por esa vía. Pero no sé, me parece que después de lo de Obama, después de lo de Kissinger, yo creo que esa contradicción que a uno le parece evidente, no creo que sea tan significativa para evitar, como, o digamos que para señalar que como un premio Nobel de la Paz está haciendo esto. Yo creo que legitima, intenta relegitimar a María Corina como una figura, bueno, propensa a la intervención y a la convocatoria de acciones armadas contra su país, que lo viene haciendo desde hace 10 años. O sea, ha sido un discurso permanente. Venezuela supuestamente está dominada por una institución criminal y, bueno, esto debe obviamente pasar a un plano más allá de la lucha política, ¿no? Debe ser combatido con medios armados y además de potencias extranjeras, o sea, que es mucho más grave la situación. Y entra en escena también Gustavo Petro, ¿no? El presidente de Colombia, y ahora también las fuerzas militares apuntan también hacia las costas colombianas. Han hundido barcos pesqueros incluso. Uh-huh. ¿Por qué figuras como Petro directamente, no ni siquiera como presidente, sino Petro, Maduro, ¿por qué ataca Trump esas figuras así? Claro, yo lo que veo es que hay un intento, o sea, primero que lo que está pasando en Colombia, nada más el hecho de que haya ganado Gustavo Petro, es un hecho que partió la historia de Colombia, la historia contemporánea fundamentalmente. Este es un hecho, es un punto de inflexión histórico que esté Petro gobernando. Yo creo que como Petro no se sumó a la campaña de Washington, ni siquiera desde la era Biden, y obviamente mucho menos en los primeros meses de la administración Trump II, no se ha sumado a la agenda de utilizar a Colombia como una plataforma de agresión a Venezuela, o que pudiera permitir aislar al país del entorno geopolítico inmediato y de los sistemas de integración de la región. Entonces, claro, ven a Petro como una vía de fortalecimiento de la imagen de Maduro o de la posición de la revolución bolivariana en un sentido muy amplio, ¿no? Entonces creo que al atacar una embarcación colombiana, incluso hay un pescador que así que no, bueno, está desaparecido, posiblemente lo hayan asesinado, Petro le está dando mucha fuerza a esa denuncia. Yo lo que creo es que está tratando de elevar los costos a Petro de mantener una relación cercana con Maduro. Es decir, lo está castigando por tener una relación cercana con Venezuela, que además desde el punto de vista de Petro es bastante pragmático, en el sentido de que tenemos más de 2.000 kilómetros de frontera. Hay población colombiana en Venezuela y venezolana en Colombia de gran tamaño en términos cuantitativos. Somos un mismo país que tenemos una historia compartida. Tenemos lazos geográficos, culturales y geopolíticos que superan los 200 años. Él lo dice, es una irracionalidad que Colombia se enfrenta a Venezuela. Entonces creo que los ataques tienen que ver con dos dimensiones. La primera sería, como te decía, castigar a Petro por su cercanía con Venezuela y por tener una posición constructiva en vez de destructiva, como lo quisiera Washington. Y segundo, tratar de evitar que Venezuela y Colombia se constituyan como un bloque de poder que pueda promover una lógica de integración latinoamericana o reimpulsar los mecanismos de integración que están bastante debilitados, como por ejemplo la CELAC, UNASUR, entre otros, ¿no? que han sufrido procesos de dispersión y disgregación en sus estructuras institucionales. Entonces creo que hay una idea de que tampoco Petro sea referencia para otros países de, bueno, si alzamos la voz, si cuestionamos la intervención, es posible que logremos, digamos, una mayor unidad en América Latina. Me parece importante, para cerrar, que además le está haciendo la campaña a Cepeda, Trump. O sea, está impulsando al candidato que espera que gane las elecciones, que es Iván Cepeda, que es un tipo muy serio y muy decente, y es una persona con amplias capacidades para poder dirigir Colombia. Y eso ha hecho que la polarización también se torne extraña en el propio país, porque la derecha solo tiene como mensaje, alinearse con Estados Unidos de una manera colonial casi, ¿no? Entonces, bueno, eso obviamente está impulsando el voto, creo yo, que va a impulsar el voto hacia Cepeda. Creo que a Trump tampoco le interesa mucho lo que sucede en Colombia después de Petro, pero creo que se le interesa mandar un mensaje de autoridad continental y de mandato colonial, ¿no? Sobre el Caribe, que es básicamente eso. Lo que pasa en el litoral gazatí es más o menos lo mismo con las operaciones de Israel. Y sin embargo, ahí muy cerquita, porque bueno, todo esto es la excusa, es el narcotráfico, una fórmula que ya se había usado en años anteriores. Pero sin embargo, acá tengo el dato de la Organización Mundial de Aduanas, que dice expresamente, incluso a través de un medio ecuatoriano, que los tres principales puertos de la droga están en Ecuador. Uh-huh. Calculan más o menos el 30% de la droga que entra en los Estados Unidos sale de Ecuador. ¿Por qué Petro y por qué el presidente de Ecuador, Noboa, no está en ninguna lista? No hay tambores de guerra frente a las costas ecuatorianas. Sí, además es impresionante que, por ejemplo, una empresa relacionada con Noboa, aunque él ha negado los nexos, pero la empresa de Noboa Trading, ha habido incautaciones en los envíos de plátano que se exportan hacia Europa y hacia Estados Unidos con cargamentos de cocaína dentro de los containers. de los productos exportables de la empresa ligada al propio presidente. O sea, si hubiera que digamos que si le... O sea, justamente lo que refieres de que Ecuador no aparece en el paisaje de acusaciones, de denuncias, de señalamiento de los Estados Unidos, te confirma que el narcotráfico no es verdaderamente el interés de la operación. O sea, no es acabar con el narcotráfico, no es reducir el flujo de drogas, es utilizarlo como un pretexto para, pienso yo, que recolonizar la región y volver a, digamos que, a esa idea del patio trasero, ¿no? De que Estados Unidos puede dictar sus órdenes y deben ser cumplidas en lo inmediato por todos los países. Entonces, claro, obviamente, esto genera un déficit enorme de credibilidad con respecto a la propia operación, que es lo que se viene diciendo no solamente en instituciones internacionales y multilaterales, que el tráfico de drogas que intenta salir por Venezuela además no es significativo. Yo incluso hice la investigación, eso está publicado en distintos sitios, yo revisé los propios informes de la DEA del año 2024 y del año 2025, por ejemplo. Revisé los informes de la Dirección de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos. En ninguno de esos informes aparece el Cartel de los Soles, no aparece... El presidente Nicolás Maduro relacionado con estructuras criminales. De hecho, no hay una mención que tú pudieras decir poderosa, descriptiva, de cómo podrías correlacionar las muertes por sobredosis en Estados Unidos con el envío de drogas supuestamente desde Venezuela. Es que ni siquiera las propias instituciones norteamericanas certifican o dan basamento técnico a la propia operación que se está haciendo en el Caribe. Es decir, cuando ellos refieren de que, por ejemplo, si incluso se está intentando acusar a Venezuela de tráfico de fentanilo, cuando todo el mundo sabe que el fentanilo fundamentalmente se procesa en México y luego va por vía terrestre hacia Estados Unidos. Entonces creo que, claro, igual yo creo que es también muy del estilo Trump, de que no me interesa demasiado lo que piensen de mí, no me interesa demasiado lo que piensen los medios. Yo obviamente tengo una agenda que es superior a esos elementos, pero creo que está quedando muy mal Estados Unidos internacionalmente, se está notando en la región, incluso países europeos de la Unión Europea, que Trump también ha pisoteado bastante, no se están sumando a esta campaña. Es decir, desde los principales países europeos y de la Unión Europea no hay un acompañamiento de esta campaña. ¿Por qué será? Cuando en otros momentos, digamos que más álgidos, Europa y Estados Unidos jugaron como un solo equipo, ¿no? Ya tenemos el contexto allí, todo el boom boom de la guerra, Petro, acusaciones a Petro, a Maduro, y de repente entra en escena Trinidad y Tobago. ¿Qué pinta Trinidad y Tobago? Claro, no, es muy importante Trinidad y Tobago, sobre todo por la cercanía, a la cercanía geográfica del país. Solo unos pocos kilómetros dividen el estado Sucre, separan el estado Sucre, su costa más oriental, de Puerto España. O sea, son muy pocos kilómetros. De hecho, desde ciudades del estado Sucre se pueden ver las luces de Trinidad. O sea, prácticamente tú ves el mapa y, bueno, realmente formaba parte de la Capitanía General de Venezuela antes que los británicos se la quitaran a los españoles, ¿no? Entonces, claro, hubo un cambio de gobierno, hubo una primera ministra que representa todo lo anterior, es decir, hay un cambio de signo político en Trinidad muy importante, y esta nueva líder del país ha buscado alinearse con Estados Unidos y plantear que Trinidad puede ser utilizada como un puesto de avanzada para las operaciones militares. Obviamente Trinidad y Tobago no tiene las capacidades militares para poder albergar activos estratégicos críticos del Pentágono, o sea, embarcaciones importantes por mucho tiempo, pistas de aterrizaje, campos de entrenamiento, distintos sistemas para poder emplear armas ofensivas. O sea, Trinidad no tiene eso, pero si ves en los medios trinitenses te das cuenta de que ha habido cambios en la dirección militar del país, buscando, digamos que, ajustar a Trinidad y Tobago a ese papel que se le ha sido asignado. Hay un tema también importante, que es que Trinidad, bueno, fundamentalmente es un país muy dependiente de las divisas del petróleo, aunque es un país pequeño en términos de habitantes y también geográfico. Es un país que depende muchísimo del gas, y el gas el que espera Trinidad poder extraer para poder solucionar su situación energética, porque se está quedando sin reservas, está del lado venezolano. Entonces esto es una contradicción energética muy, muy importante, y evidentemente por la proximidad geográfica, por el signo político que te comentaba del nuevo gobierno, Estados Unidos ha visto una oportunidad importante para fortalecer esta idea del cerco geopolítico, tener ahí un país que permanentemente puede ser utilizado para determinadas operaciones militares. Incluso recientemente hubo un evento bastante significativo que incluso generó un rechazo mayoritario en la opinión pública trinitense, desde todos los medios, porque llegó un buque destructor, el USS Gravely, que es un buque destructor de misiles guiados, o sea, que puede disparar armas ofensivas de precisión. Entonces, bueno, eso obviamente calentó el escenario, obviamente hubo diplomacia de micrófono. Incluso claro, es que también el Caribe es todo un mundo en términos geopolíticos, ¿no? Pero la propia primera ministra de Trinidad y Tobago salió diciendo que ellos no estaban de acuerdo con CARICOM y que CARICOM le estaba dando la razón a Venezuela. CARICOM es la principal organización multilateral de los países del Caribe y que estaba dejando a Trinidad por fuera. Entonces ellos están El gobierno de Trinidad está insistiendo en que hay que alinearse a Washington y hay que ir hacia una operación militar que vincule el frente caribeño. Y esto obviamente ha generado resistencia en varios países. CARICOM no quiere una guerra con Venezuela. Y obviamente ningún país suramericano que se digne de ser más o menos racional quisiera una guerra en su propio territorio. Además que eso va a terminar generando afectaciones comerciales, afectaciones migratorias, rencillas y rivalidades dentro de países que han sido, bueno, hermanos durante mucho tiempo, salvo las guerras que ha habido en el siglo XIX. Pero bueno, ha sido un continente también marcado por la estabilidad. Es decir, no es un continente balcanizado ni fragmentado, sino que se ha constituido como una zona de las más estables del mundo, si lo quieres ver desde la perspectiva de sus estados-nación. O sea, no estamos hablando de los Balcanes, ¿no? que han pasado por procesos de mitosis estatal. América Latina justamente tiene casi la misma cantidad de estados que su etapa emancipatoria. Entonces, bueno, yo creo que eso también es un signo geopolítico importante a ver ahí. Finalmente, bueno, tú que manejas datos, que analizas datos... ¿A dónde nos lleva todo esto? O sea, sé que es difícil una respuesta, pero ¿cómo crees que va a terminar esto? Es complejo tirar un pronóstico, muy complejo, y además yo suelo ser muy responsable, pero bueno, la perspectiva te va diciendo varias cosas. El análisis de entorno te va emitiendo señales y te dice más o menos la dirección de los eventos. Yo lo que creo es que ahí todavía la relación costo-beneficio de una intervención sigue siendo negativa. O sea, Estados Unidos tiene mucho más que perder que ganar con una intervención militar directa. Que no me refiero a una ocupación tipo Irak o Afganistán, sino que me refiero a una seguidilla de ataques aéreos apoyados por probables misiles que se puedan lanzar desde esos destructores y alguna incursión tratando, qué sé yo, de replicar en territorio venezolano un atentado parecido al del general Soleimani, ¿no? Lo que llaman, un ataque de decapitación. No lograrlo, o sea, intentarlo y no lograrlo, primero expondría a Estados Unidos a una imagen de debilidad internacional importantísima, fortalecería al chavismo internamente, fortalecería al presidente Nicolás Maduro, que lógicamente saldría ileso de una operación de esas características, y bueno, fortalecería su imagen interna y la cohesión del país en torno a su liderazgo. Las consecuencias energéticas ni te digo. O sea, Venezuela es un país crítico, clave en la organización del mercado petrolero internacional. Estados Unidos sigue importando diariamente 8 millones de barriles de distintos países, sobre todo Canadá, fundamentalmente. Pero no es tanto cuánto importa de Venezuela, sino cómo afecta una disminución de la producción petrolera venezolana en las perspectivas del mercado, en las expectativas del mercado. Eso podría generar un proceso de aumento de precios que impacte, por ejemplo, los combustibles internos de los Estados Unidos, acelerando un proceso de inflación que ya es preocupante. La lógica migratoria también, el fenómeno migratorio. Esto no es Libia, es decir, en Libia obviamente intervinieron militarmente, sacaron a Gaddafi de la peor manera, pero los costos migratorios se los terminó comiendo Europa, no se los comió Estados Unidos. Ahora, una operación dentro de tu hinterland, por decirlo de alguna manera, dentro de tu área geográfica más próxima, sí tiene un riesgo migratorio importante. O sea, cuando me preguntas, bueno, ¿qué va a pasar? Yo trato de verlo un poco desde teoría de juego, un poco desde incentivos, ¿no? ¿Cuáles son los incentivos? Sí, evidentemente, sacar al chavismo del poder le daría un acceso irrestricto y privilegiado a las principales reservas de petróleo del mundo. Pero el tema es que después de 3 meses, ya podemos decir que ya estamos casi a los 3 meses de esta operación militar, lo que esperaban ellos es que hubiera una fractura interna en el chavismo. Es decir, que algún militar traicionara a Maduro, ellos hicieran que el trabajo sucio, se diera la mentada transición y luego las empresas estadounidenses pasaran a tener un lugar privilegiado en la producción petrolera y en el negocio petrolero venezolano. Ahora, como eso no ha ocurrido, es decir, el gobierno ha resistido la presión y el país no se ha dejado intimidar por completo por esta operación psicológica, ¿cuáles son las perspectivas de éxito si sigo avanzando en una escalada? Porque además el propio Congreso de los Estados Unidos está forzando votaciones para prohibir esas acciones militares. Incluso han comenzado a sonar hipótesis de que Trump podría enfrentar un caso legal porque está cometiendo, ya ha cometido más de 40 asesinatos ordenados por él en más de 10 embarcaciones destruidas de manera ilegal en aguas internacionales y en el Pacífico. Entonces, creo que cuando lo ves en términos de incentivos, no pareciera ser suficiente los elementos que tienes en el terreno para poder avanzar hacia una escalada significativa como te lo había descrito. Ahora, estamos hablando de Trump, estamos hablando de un imperio declinante, estamos hablando de una situación de transición hegemónica internacional, donde evidentemente el mundo BRICS y China y Rusia se están planteando como nuevos actores emergentes y, digamos, conductores de ese nuevo sistema internacional que está tomando forma fundamentalmente en Eurasia. Entonces, ellos digamos que podrían tomar una acción de riesgo, ¿no? Jugárselas todas. Pero creo que los costos serían muy grandes de asumir. Incluso ahora mismo, mandaron, y eso es un anuncio oficial, el portaaviones más grande del mundo, el Gerald Ford, va a llegar al Caribe. Yo no creo que sea justamente para intimidar a Venezuela, sino creo que sea para intimidar a Venezuela, obviamente, a Colombia y a México. Sí, creo que es una operación regional, donde Estados Unidos ha venido planteando una lógica de repliegue hemisférico. Es decir, ya no voy a poder derrotar a China, no voy a poder derrotar a Rusia en medio del conflicto en Ucrania, no voy a poder, digamos, que apoderarme del Indo-Pacífico, como lo denominan ellos, que además es una categoría bastante nazi. De hecho, lo inventó Haushofer. Entonces, bueno, vuelvo a mi patio trasero. Tengo los elementos intelectuales, además, que me lo justifican por la doctrina Monroe, el corolario Roosevelt, la diplomacia del garrote, la diplomacia de las cañoneras, y bueno, busco reposicionar mi autoridad en el continente, y evidentemente eso me da distintos márgenes de maniobra a nivel, puedo influir en procesos electorales, mira lo que pasó en Argentina recientemente, puedo influir en procesos políticos, puedo debilitar sectores progresistas emergentes, a Claudia Sheinbaum, a Petro, o sea, creo que da distintas opciones dentro de ese cálculo de repliegue hemisférico. Para terminar y no extenderme más, yo creo que en sí mismo el despliegue militar, con unas características brutales, estaba hablando de varios buques de guerra, estaba hablando de dos grupos de asalto anfibio, o sea, estaba hablando de una acumulación importante e incluso inédita en el continente. Yo creo que eso ya es un fin en sí mismo. O sea, yo te estoy diciendo que puedo poner mis fuerzas militares en tus costas y, bueno, puedo chantajearte, puedo castigarte, te puedo tirar un ataque, si no me gusta cómo me hablas, te mato un pescador. O sea, estamos hablando de una lógica criminal y de matón, de gángster, ¿no? Que además me parece que obviamente, salvando los efectos negativos que ha tenido todo esto en términos humanos, también se le ve la cara a Estados Unidos, la verdadera cara, ¿no? No es la cara Biden, no es la cara Obama, no es la cara, digamos que manipuladamente progresista de un Estados Unidos que busca, digamos que un horizonte distinto al imperial. O sea, Trump es la cara verdadera del imperio estadounidense y además que desvela y desnuda las prácticas criminales que ha constituido el imperio desde su expansión, desde su primera expansión. Entonces, bueno, creo que hasta ahora, sin proyectarte un desenlace, porque sería demasiado difícil, yo creo que hasta ahora la campaña tiene ese objetivo fundamental que tiene que ver con reconquistar el continente, evidentemente tener un mayor acceso a los recursos naturales en una competencia además que pasa por la multipolaridad y por China. O sea, más de 20 países de América Latina han suscrito el plan de infraestructuras de la franja y la ruta. China ha hecho ejercicios militares navales dentro de América Latina con distintos países. Buques iraníes han atracado en puertos brasileños. Hay cooperación militar de diversos países con Rusia. Es decir, Estados Unidos está diciendo, bueno, si yo no puedo tener un imperio global, tendré un imperio en el hemisferio occidental. Tendré un imperio, me quedaré como en Europa, Groenlandia y toda América Latina. Y bueno, desde ahí me replantearé una lógica de reparto de zona de influencia. Muchas gracias, William, por brindarnos tu tiempo. Sabemos que es escaso, ¿verdad? Que viniste para otras cuestiones. Y nada, esta es tu casa. Cuando quieras, aquí estamos para conversar. Vale, muchísimas gracias por la invitación y bueno, un gusto haber estado aquí con ustedes. La producción y grabación de este podcast estuvo a cargo de Susana Albarrán Méndez. La fotografía de portada es de David F. Sabadell. Puedes escuchar más contenido sonoro en elsaltodiario.com, en la sección Radio. Gracias por escuchar. Noticias sonoras, reportajes, entrevistas, crónicas de actualidad radiofónica y mucho más. El Salto Radio, haciendo sonido en comunidad.